Martes 10 de noviembre. Un llamado al arrepentimiento. Escucha Jeremías capítulo 26, versos 1 al 6. ¿Qué esperanza le ofrece Dios al pueblo aquí? En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová, y habla a todas las ciudades de Judá, que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. El mensaje aquí era el mismo que está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el llamado al arrepentimiento, a apartarnos de nuestros pecados y a encontrar la salvación que Dios ofrece a todos. ¿Cuál es el mensaje en los siguientes textos? Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos 37 al 39. Y ellos volvieren en sí, en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ezequiel capítulo 14, verso 6. Por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Mateo capítulo 3, verso 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas capítulo 24, verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 17, verso 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los habitantes de Judá eran personas sin méritos, sin embargo, Dios no quería renunciar a ellos. Por su medio, el nombre de Él debía ser ensalzado entre los paganos. Muchos que desconocían por completo sus atributos, habían de contemplar todavía la gloria del carácter divino, con el propósito de presentar claramente sus designios misericordiosos, seguía enviando a sus siervos los profetas con el mensaje: volveos ahora de vuestro mal camino. Jeremías capítulo 25, verso 5. Por amor de mi nombre dilataré mi furor, y para alabanza mía te reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Isaías capítulo 48, versos 9 y 11. Profetas y Reyes, página 235. En ambos testamentos, el mensaje de Dios es el mismo también para todos nosotros. Somos pecadores, hemos hecho el mal, merecemos el castigo. Pero por medio de la cruz de Cristo, por medio de la muerte expiatoria de Jesús, Dios trazó el camino para que todos podamos ser salvos. Necesitamos reconocer nuestra pecaminosidad. Necesitamos reclamar por fe los méritos de Jesús, que se nos dan libremente a pesar de nuestra indignidad, y necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Y, por supuesto, el verdadero arrepentimiento incluye poner el pecado fuera de nuestras vidas por la gracia de Dios. No importa lo que hayamos hecho, podemos arrepentirnos de nuestros pecados y ser perdonados. Esta es la gran provisión del Evangelio. ¿De qué pecados necesitas arrepentirte ahora mismo?